todas las lindas. Vuelve nuevamente Ritmo Tropical, con amor y sabor de salamandra. Para ti, mi vida, para ti. Ella no lo va a comprender, y está celosa como mujer porque tú eres más linda. Tiene contigo una obsesión y todo es una discusión, mas tú no tienes que parecer así como eres más linda. No se siente segura de sí y es por eso que te envidia a ti, hasta el punto que no quiere más que te nombre, que te vuelva a hablar. Linda, con tu carita de amor, linda, me estás haciendo dolor. Linda, perdona mi decisión, podríamos llegar a la separación. Linda, con tu carita de amor, linda, me estás haciendo dolor. Linda, perdona mi decisión, por el amor a ella que luego se me rompe el corazón. Te digo adiós. Las palmas arriba, vamos las lindas, vamos a gozar. Vamos moviendo esta cintura que dice... Nunca fuiste nada más. Tal vez ella no puede pensar porque tú eres más linda. Será tan grande su querer que no me quisiera perder, y tiene mucho miedo de ti porque tú eres más linda. No se siente segura de sí y es por eso que te envidia a ti, hasta el punto que no quiere más que te nombre, que te vuelva a hablar. Linda, con tu carita de amor, linda, me estás haciendo dolor. Linda, perdona mi decisión, podríamos llegar a la separación. Linda, con tu carita de amor, linda, me estás haciendo dolor. Linda, perdona mi decisión, por el amor a ella, te digo adiós. Enamorando mi corazón, yo intentaré conquistar tu corazón. Tú estás matando con tu mirada mi amor. Yo intentaré hoy flechar tu corazón. Enamorando mi corazón, yo intentaré conquistar tu corazón. Tú estás matando con tu mirada mi amor. Yo intentaré hoy flechar tu corazón. Con tu mirada estoy perdiendo la razón. Eres mi vida, eres mi sueño y mi pasión. Con tu mirada estoy perdiendo la razón. Eres mi vida, eres mi sueño y mi pasión. Enamorando mi corazón, yo intentaré conquistar tu corazón. Tú estás matando con tu mirada mi amor. Yo intentaré hoy flechar tu corazón. Con tu mirada estoy perdiendo. pasión. Con tu mirada estoy perdiendo la razón. Eres mi vida, eres mi sueño y mi pasión.